Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles a todos los que nos escuchan. Y pues bueno, hoy tenemos un especial junto con invitados que bueno, pronto están por llegar. Ariel Maniquian de Black Halos. Y bueno, arrancamos. Hoy vamos a tener tal vez un programita ahí un poquito oscuro. Y arrancamos con de estos dioses, la gente Bauhaus, con un sencillo de 1982 llamado Spirit. Y pues bueno, qué decir de Bauhaus, banda que naciera por allá en el 78. Bueno, originalmente se llamaba Bauhaus 1919 y luego ahí cambiaron solamente a llamarse Bauhaus. De la alineación original, pues nacieron otras bandotas, otros proyectos como Lopan Rockets y Daliscar. En fin, entonces esto era Bauhaus y vámonos ahora hasta Perú. Vamos a escuchar a la gente de que son habituales por acá, ya han sonado bastante, pero bueno, esto es una versión en vivo de la gente voz propia, un concierto que hicieron allá el 29 de marzo del 2007 y vamos a escuchar un tema que en realidad es un pupurrí, se podría decir. Vienen ahí mezclados varios temas, los temas Hacia las cárceles, Te voy a exterminar, Fiestas negras y Ella. Todos ahí pegaditos, como les digo, voz propias de Perú, de su disco En vivo, un concierto allá en marzo del 2007. Fiestas repletas de pura mierda, fiestas negras, fiestas burguesas. cosas. Les quiero agradecer que estén acá en el concierto. Es un placer estar con ustedes. Tenemos un lugar. Bueno, ya escucharon a la gente voz propia agradeciendo aquí a Ariel y a Jan, que ya nos acompañan. Dave, bienvenidos. Un gusto estar por acá atrás. No se queden sentados. Bueno, de hecho estaba haciendo memoria y ustedes son como la banda que más veces ha venido. Que más ha participado, pero eso es bueno porque las veces que han venido a participar es porque tienen algo en proyecto ahí, ya sea disco, giras o algo. Hay una razón para eso, somos la banda que vive más cerca. Bueno, eso sí, la banda vecina. Y pues bueno, ahí comencemos. De nuevo, para los que no los conocen, ¿quiénes son Ariel? ¿Qué hacen? ¿De qué trata la banda? Banda de narcotraficantes. Sí, de los barrios del sur. No, somos un proyectito. Ya tenemos un ratillo de estar trabajando. Creo que este año más andamos cerca de los 10 años de estar con este proyecto. Nosotros tocamos una mezcla de influencias oscuras ahí, entre gothic rock, dark wave. Un poco de new wave, tal vez. Es un rock alternativo con esa tendencia oscura y pues también traemos ya algunos discos ahí a la espalda que cada vez pesan más como los años. Y nada, pues ahora estamos así. Bueno, tenemos este concierto que probablemente vamos a hablar un poco más, pero estamos como en un momento, se podría decir, de celebración, de que tenemos un disco nuevo, estamos por ir de gira, de que vamos a filmar por ahí, vamos a grabar el audio de este show, entonces sí, tenemos como razones para andar haciendo bulla. Bueno, entonces ahorita nos desglosan ahí un poco de todos estos proyectos y quedémonos en Perú mientras ordenamos acá un poco el asunto de la música. Vamos a escuchar a la gente Dolores de Delirio, de su disco Cero. Y bueno, esto lo habían sacado en cassette, si no me equivoco, y después hicieron una reedición la gente de Discos Eternos. Y vámonos entonces con el tema Aprendizaje de Dolores de Delirio. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Dolores Delirio. Y pues bueno, ¿con qué seguimos? Algo de, lo que, de la música que nos traen los amigos de la banda. Vamos a escuchar Under the Rain. Esta también es una banda peruana que nos acompañó en uno de los conciertos que dimos allá. La canción se llama Marine. Es mi canción favorita del disco de ellos. El disco se llama When It Burns Like Snow. Y me parece una banda buenísima. Oh. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A. aquí trayéndoles episodio 348 y con invitados especiales, la gente Ariel Maniquian de Black Halos. Y bueno, ya saben, contactarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, estamos hablando están comentando sobre el próximo evento, que es el próximo sábado 15. ¿Qué nos comentan sobre eso? Bueno, es un concierto bastante especial para nosotros. Como decía ahora Ariel, estamos en un momento de celebración, entonces hace placer hacer un concierto con una fiesta. Sí, no duda. Estamos muy contentos de la gente que va a estar compartiendo con nosotros escenario. Tenemos pensadas cosas un poco locas para hacer, entonces más que invitados para llegar a acompañarnos. Va a ser el sábado 15, ¿a partir de qué hora? Vamos a ver, el evento se ha anunciado a las 8:30. Va a tocar va a abrir esta banda Molt. Ellos son la primera banda. Creo que ellos van a comenzar puntual a las 9. Y ya después de ellos ya seguimos nosotros. Ahí sí es importante como recordar a la gente que ¿verdad? Los ticos estamos acostumbrados a que usted le anuncia el chivo a las 8 y llega a las 11, ¿verdad? Pero si llegan a las 11 ya se va a haber acabado todo. Aquí sí es puntual, bueno, no a las 11 porque luego tenemos after party y todo, pero si quieren ver el concierto sí, lo recomendable es que estén antes de las 9. Ok, nos dicen por ahí en el chat que se acerque un poco al micrófono, que se oye un poquito bajo por aquello. Y bueno, ya saben, entonces, dos bandas, Molt, que de hecho estos chicos han estado ahí bastante activos, ¿verdad? Una banda de relativamente nueva, pero ha venido sí, ahí bastante activa. Sí, han estado tocando un montón, yo siento que los está yendo bastante bien y el género que tocan como que tiene mucho auge ahorita, ese estilo de post-punk, a mí me gusta bastante. Bueno, y ustedes que... De como lo mencionaron ahora, que va a ser como de como una colección de temas, ¿verdad? Van a hacer ahí un recorrido por la trayectoria de ustedes. Sí, la idea, yo no sé si lo logramos, yo creo que sí lo logramos al final. La idea era como por lo menos tratar de tocar un temita de cada álbum, porque nosotros tenemos un montón, ya no me acuerdo cuántos eran, nunca me acuerdo. Son como 8 ya o 7, no sé. Y la idea sí es tocar por lo menos una o dos canciones de cada tema, pero nos vamos a enfocar bastante en el último álbum que sacamos este año. Entonces la mayoría sí van a ser de ahí. Van a salir temas de ese disco que se llama Fractals. Pero bueno, sí, vamos a tratar de variar un poco. Y sí tenemos un repertorio ahí extenso y como decía Jan, ahí con unas sorpresas interesantes. Bueno, vamos a escuchar algo más de música. Vamos a escuchar de una banda de post-punk de Barcelona, que se formara por allá en el 2010, y ellos son Belgrado, de un disco llamado, bueno, un sencillo más bien llamado Panopticon, que es el tema que vamos a escuchar. Entonces esto es Belgrado. We'll be right back. Bueno, regresamos y ahora sí vamos a escuchar algo de la banda invitada, de su último disco Fractals. No sé, un par de temas ahí que quieran. Hijo de pucha, ¿cuáles ya? Bueno, escójase uno usted. Voy a escoger uno que posiblemente no ha sonado mucho porque es como bien raro. Pero a mí me encanta. Remember Me se llama. Okay. Buenísimo. Bueno, hablando de esto de los discos, nos pregunta Marcos ahí en el chat que cómo hacen para conseguirlos, a dónde los venden. Bueno, la opción más chusa ahorita es llegarse al Chivo. Eso. ¿Verdad? Definitivamente. Ahí vamos a tener no solo el disco nuevo, sino bastantes de los otros. Bueno, bastantes no, en realidad quedan pocos de los anteriores. Luego, actualmente acá en el país no teníamos colocados en ningún lado, pero sí estamos trabajando en ver si hay una tiendilla ahí donde podemos aterrizar unos, solo que de la información vendría luego, de dónde los podrían conseguir. La otra también es de que nos contacten ahí por redes, Ariel Maniquí Music, o me buscan a mí, Ariel Maniquí and the Black Halos, y de cuando tenemos discos, con mucho gusto se los podemos hacer llegar. El tema Remember Me. Les dije que era rara. Se los dije. Bueno, es rara, es diferente, digamos. Lo que pasa es que si es la primera que oye, me van a decir ¿diferente a qué? Eso sí, entonces escuchemos una que del más al estilo de ustedes. ¿Cuál, Janis? O no tan rara. No, pero está buenísimo, el tema está buenísimo. De hecho, esa última parte ahí, toda la latina, me gustó bastante, suena ahí bastante interesante. De este disco, bueno, por ahí hemos tirado algunos sencillos, tal vez el que es un poco más fidedigno al sonido, digamos, clásico, diga que hablaba. Yo creo que puede ser la número 2, que se llama Supernova, posiblemente. Bueno, una de las preguntas ahí que nos hiciera nuestro colega Max, de hecho, ahí entre risas dice, una pregunta tonta, pero quiero hacérselas. Dice que en el video de... Puta, ya se me fue el nombre. El video que es en la playa. The Strangers. The Strangers. Claro. Que dice, pregúntales que si no les hacía mucho calor. Con el atuendo ahí, pero tenía que estar en la playa. Que por cierto, ¿en qué playa fue? Eso fue en Nosara, ¿era? No. Carrillo. Playa Carrillo, pero eso es a la par de Sámara. Sí, estábamos en Sámara y es la playa que sigue después de Sámara que se llama Carrillo. Y sí, hacía calor. Lo que pasa es que... Lo que la gente no sabe es que, ¿verdad?, nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana para agarrar las primeras luces del día sin morir calcinados. Lo otro que pasó interesante fue que en el momento que nos despertamos había un aguacero terrible y creímos que ya no lo íbamos a lograr. Y solo teníamos un chance, ¿verdad? Era una mañana y punto. Porque ocupábamos de, primero, que no hiciera demasiado calor, segundo, que no hubiera demasiada gente. O sea, era llegar y amanecer ahí. De hecho, hasta la marea, pareciera que la marea estaba baja. Calculamos la marea, incluso, sí, calculamos las mareas y todo. O sea, estaba todo bien medido y lo que no habíamos medido era que iba a amanecer un aguacero aquellos de la gran puta. Pero al rato se calmó un poco y ya nos fuimos soplados y sí nos empezó a pegar un poco el calor ya cuando estábamos terminando. Pero de ahí a los 30 minutos de que terminamos estábamos todos en la piscinita con una birra, entonces todo bien. Ok. Bueno, Max, ahí tiene la respuesta del behind the scenes. Y bueno, vámonos entonces con Supernova. De hecho, este fue el primer sencillo, ¿verdad? Este disco, del disco Fractals de Ariel Maniquí and the Black Helus. She's terminamos de escuchar a la gente Supernova. Y bueno, chicos, ahí les mandan saludos Paula del programa Obscuria. Hola, Pau. Que también se retransmite acá en la 506 rockradio.com. Entren a la página, vean los la parrilla de programas, que son programas de lunes a lunes, diferentes estilos de rock en general, diferentes estilos y demás. Y descarguen la aplicación para dispositivos móviles. Bueno, chicos, después de este evento que viene el próximo sábado, se aproxima una gira, ¿verdad? Una gira ahí bastante carrereada. Pero cuéntenos un poco qué esperan de ese viaje, de esos conciertos, de esas presentaciones. Bueno, tenemos una gira en agosto, si no estoy mal. Yo soy fatal para las fechas, perdón. En la que vamos a estar en Chile, en Colombia y en Perú. Vamos como sopladísimos por todo lado, ¿verdad? Llegamos, creo que primero a Chile. No, o sea, soy fatal para las fechas. El orden no me acuerdo, pero sí sé que vamos a estar en los tres. Perú ya es un viejo conocido, hemos tocado ahí un par de veces anteriores y estamos muy contentos de volver y estamos emocionadísimos también de visitar Chile y Colombia. En Colombia tenemos amigos muy queridos, en Chile también las bandas que nos van a acompañar son muy muy buenas, entonces estamos de verdad muy emocionados. Por cierto, de hecho aquí les enviaron esto. Mi nombre es Cristian Correro, soy promotor de Tumbas Eternas. Y desde Lima, Perú, le mando un fuerte abrazo a Ariel Maniquí y a toda la banda. Espero verlos pronto acá en Lima, el 5 de agosto, en la presentación del Festival Tumbas Eternas Fest 6. Un fuerte abrazo a todos y saludos al programa Subsuelo. Hasta pronto. Sí, Chris es un amigazo. Él es el productor en Lima, como él lo dijo, y ya nos, como les dije, hemos conocido un par de veces. Es alguien a quien apreciamos bastante. Ya les dijo que Lima era un viejo conocido, creo que ese es el viejo que estaba hablando. Bueno, entonces vea, ya me pasaron un forro. El 4 de agosto vamos a estar en Santiago, en el Rock Bar Experience. El 5 de agosto vamos a estar en Lima, en La Flor de la Canela. Y el 6 de agosto en V-Bar, en Bogotá. Bueno, hasta 7 de agosto destrozados. Sí, el 7 de agosto no valemos nada. Pero bueno, ahí todo tiene un costo, ¿no? Sí. O sea, va a ser un día en cada país. Va a ser bajarse del avión, tocar, volverse a subir. Entonces, si nos ven como que bailamos poquito, es por eso. No es porque no tengamos ganas, es porque posiblemente vamos a estar un poco deprisa. Ok, ya escucharon. Entonces, lo que se les aproxima, hay un fin de semana bastante acelerado. Bueno, vámonos con más música. Vámonos con la gente de Sudores de Muerte, un EP llamado Luz de Gas, que lo editó nuestro colega de Basofia Records. Y bueno, esto era un material de la década de los 80s ahí, que lo rescataron y lo pusieron o lo revivieron. Vámonos con Canción Triste desde Tumbavilla. No se preocupe, aquí no los entierran muy hondos. Por eso vengo a este cementerio. Nadie se entere, me acusará. Bueno, ya hablaron ahí un poco de que tienen varios discos ahí en sus espaldas. ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, desde el primer disco a hoy, o sea, esas aventuras de componer, sacar el material en físico y bueno, también estaba pensando ahí un poco en ustedes, porque se podría decir que es una banda underground, una banda subterránea, pero gracias tal vez a ese movimiento, o esa apatía de las bandas subterráneas, se crean esos lazos y hacer lo que ustedes hacen, que ya han ido a tocar fuera del país varias veces, han sacado discos, han sacado videos, y todo porque es lo que llaman el do it yourself, ¿verdad? Hazlo tú mismo. No esperar que alguien más se lo haga, sino ahí están ustedes de necios, insistentes, haciendo, y pero dándole, de ahí sacando material que los ha llevado a donde están ahora, ¿verdad? Que de hecho hasta bandas que tal vez sean un poco mainstream no han logrado hacer. Entonces, ¿qué opinan de eso? Yo creo que hay un... Eso que vos decías, que ser una banda underground ahí, ¿verdad? Siempre el underground tan entrecomillado. Bueno, pero... Perdón, porque aquí en Costa Rica, sí. ¿De qué es underground y qué no es underground? Exacto, ¿verdad? Porque todos aquí es como... Ese es el punto, pero... También hay un tema cuando es, por lo menos mi opinión es, cuando vos haces música apuntando a un público muy amplio, muy extenso, ¿verdad? El pop cualquiera, el rock pop, la música pues que se oye en todas partes, te estás metiendo en un mercado tan grande que al final no se sabe ni a qué se le está apuntando. Y yo siento que algo que a nosotros nos ha ayudado es que tenemos como muy claro, sobre todo fuera de Costa Rica, tenemos muy claro cómo llegarle a nuestra audiencia y cuál es nuestra audiencia, ¿verdad? Tenemos como los contactos, los medios, sabemos cuáles son los medios por los que la gente consume el tipo de música que nosotros hacemos, y hemos logrado como llegar a esos medios, ¿verdad? Y infiltrarnos de distintas maneras. En algunos casos ha sido puro networking, en otras situaciones han sido casualidades y amistades que salen de la nada y de repente se crean como alianzas y partnerships, ¿verdad? Un ejemplo es, bueno, el caso de Cristian, que nos mandaba saludos desde Perú, que él es un productor allá, y es un ejemplo que siempre doy. La primera vez que nosotros fuimos a Perú, bueno, fui yo con Jan, fuimos de paseo. Y conocimos a Cristian sin ninguna pretensión, nada más nos hicimos amigos de él y nos fuimos a tomar unas cervezas, ¿verdad? Obviamente, había que ir a tomar. Y pues resultó que él es un promotor muy serio, que trabaja muy bien, es muy formal en lo que hace, se pone mucha atención a los detalles y pues... parece que hay cierta afinidad y pues ya hemos hecho varias cosas juntos. Y ese mismo ha sido como el caso en otros lugares. Pero claro, tenemos bien claro cuál es como el nicho al que le estamos apuntando, ¿verdad? No estamos haciendo... Y eso no lo digo en forma de crítica, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí me encanta el rock pop, me encanta el rock latino, me encanta un montón de cosas. Pero cuando vos haces música así tan para una... Que potencialmente le apunta a una audiencia tan amplia, es difícil porque primero estás compitiendo en un mercado enorme y luego está todo tan disperso por todas partes que cómo le llegas a la gente, ¿verdad? En cambio, cuando es un grupo específico de gente que oye cierta música muy underground, esa gente siempre va a estar acudiendo a los mismos puntos, a los mismos medios, a los mismos venues, siempre por música. Entonces usted sabe exactamente cuál es el escaparate donde tiene que poner el producto. Entonces, yo creo que eso nos ha ayudado mucho, man, por dicha. Y bueno, y ha sido un proceso, ¿verdad? Hay cosas que hemos ido aprendiendo ya, como decíamos, ahora son años, man, de estar haciendo música. Bueno, en mi caso, incluso desde mucho más antes de Ariel Maniqueando Black Halos, ¿verdad? Ya tenía otras experiencias. He trabajado con bandas mías, he trabajado con otros proyectos que les he ayudado a componer o a producir distintas cosas. Entonces, y todo ese conocimiento yo trato de aplicarlo a lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Cada disco es diferente, cada proceso es diferente, pero es un constante darle y aprender y volver a tratar y prueba y error. Hemos hecho discos que hoy tal vez los escucho y digo, pucha, no estaban tan buenos. la mayoría tal vez. Siempre el más reciente es como el que uno le tiene cariño, ¿verdad? Ya el tiempo ya no hace gracias como los hijos. ¡Ay, no, mentira! Pues como las... No, no, tampoco, no voy a decir nada. Pero sí, Dave, pues ahí vamos, al final de cuentas, en mi caso es como una necesidad, yo no puedo estarme quedito. Yo quisiera poder, así un fin de semana, nada más levantarme descansado, decir, voy a ir a un concierto a escuchar bandas. Y no estar todo el rato pensando en quiero agarrar la guitarra y escribir algo y lo achiviar y... Pero bueno, Dave, a algunos nos toca. Como dirían los españoles, sos un culo inquieto. Es un culo raro, sí. Bueno, vámonos con más música. No sé, ¿qué seguimos? Aquí me traje el disquito de Psyche, o como se llame. Esta es una banda, es como un synth pop ahí oscuro. Son una banda originaria de Canadá, que ahora están, aparentemente, me acabo de dar cuenta, residiendo en Alemania. Y los traje por acá porque son la banda que van a estar encabezando el festival en el que ahora vamos a estar tocando en Lima, Perú. Es muy chuso. Por ahí a veces los ponemos en la casa, es un disco muy tuanis. No sé cuál vamos a poner. Con la primera, vámonos con Torture. Torture de Psyche. Psyche. Thank you. faster. My heart is beating faster. I'll die alone. Bueno, así suena la gente de Psyche. Y por ahí nos pasan el forro que están. Saludar a la gente que nos escuchan ahí en Francia, Estados Unidos. Bueno, obviamente acá en Costa Rica y en España, por ahí hay escuchas. Saludos a Antonio ahí que se une también al chat de la 506 Rock Radio. Y Paula nos manda una pregunta que... ¿cuál es la inspiración de las letras? ¿Qué los motiva? Y si eso ha evolucionado desde los primeros discos a los actuales. Hijo puña, qué buena pregunta. Vamos a ver, que si ha evolucionado, yo creo que hay evolución de canción a canción. Una inspiración en particular, de única, así como que yo te diga, mira, me inspiro en tal vara, pues sería muy difícil. Podría decir que normalmente las ideas de las canciones surgen de la situación más random que a usted se le pueda ocurrir, así en el momento menos en el momento menos pensado surge una idea. Y a mí particularmente sí me toma mi tiempo como desarrollar ya la forma y la estructura y el resto de una canción, digamos. Siempre hay como una idea que surge de forma muy espontánea, que pueden ser un par de versos, una estrofa, y después de ahí es una completa tortura tratar de completarla, mae. Entonces, mae, me robo ideas de o sea, armo historias, me invento situaciones, alguien me cuenta algo y le trato de sacar lo poético a todo lo que me cuentan y a todo lo que escucho, y ahí se va armando, mae, se va armando. Es como, no sé, para mí cada letra es un proyecto, y probablemente es la parte que a mí más me cuesta de todo lo que es de todo lo que hacemos en la banda. Y es curioso porque imagino que es lo que la gente menos nota. ¿Verdad? Creo que uno tiene como la cultura de las letras, tal vez por la época que uno compraba los disquitos y se sentaba a ver los libros y se aprendía las letras. Yo creo que eso ha ido quedando un poco atrás, pero para mí sí las letras son muy importantes. Entonces yo sí me parto el coco, literalmente. Y no digo que sean buenas, pero sí tienen mucho trabajo detrás. Y de hecho es particular, creo yo, porque uno escucha una banda y lo primero que le llega es la melodía, esos riffs y la música, y eso es lo que lo atrapa. Y después ya con tiempo ya uno empieza a analizar las letras y ahí se empieza a dar cuenta de que si son buenas, si son malas, o las interpreta de alguna manera, sí, o simplemente las repite. También depende del tipo de letra, ¿verdad? Porque hay canciones que son muy fáciles de entender y de digerir, ¿verdad? Que te están diciendo algo muy claro. Y yo soy consciente que por lo menos las letras de nosotros no son así. O sea, usted las puede agarrar y las puede ver de mil formas diferentes, ¿verdad? Les puede no entender, puede creer que son solo palabras ahí cruzadas, o le puede dar un significado súper profundo y trascendental. Entonces, de ahí pues depende, ¿verdad? De hecho, también el otro día comentamos algo, ¿verdad? De lo que son las letras en español y en inglés, ¿verdad? O sea, cómo cambia ahí también un poco el... Me imagino que para ustedes también el proceso de composición debe ser más complicado. Claro, a mí en particular me cuesta mucho escribir en español, curiosamente. Y es por eso que la conversación que estábamos teniendo creo que iba por ahí. Que para mí, particularmente por la música que escucho en español, las letras me parecen que son tan hermosas y tan lindas y tan bien estructuradas, que si ya me toma trabajo escribir en inglés, que el inglés siento que es mucho más gentil en muchas formas, ¿verdad? Es más fácil armar rimas y armar cosas que suenen bien en inglés, por lo menos para mí, es mi experiencia personal. Pero el español es tan, tan hermoso y es tan, no sé, tiene como las pronunciaciones, todo es como tan artístico que es, me cuesta sentir que algo que hago en español es lo suficientemente bueno. Entonces, de hecho, por ahí tengo un proyectillo que he estado trabajando unas varas en español, pero llevo como 2 años y o más, y lo que llevo son como 4 letras a medias. Pero algún día algo haremos con eso. Pero sí, para mí, digamos, las letras son súper importantes y para mí el proceso es largo, tortuoso, doloroso, pero al final, y no sé, yo siento que vale la pena como dedicarle tiempo a eso. Así ya sea que la gente las lea o las escuche, las entienda o no. Bueno, vámonos entonces con más música y con algo que, como Psyche, con poca letra. Vámonos con algo que se llama Sistema de Entretenimiento, algo de Electric Body Music. Bueno, ahí suena la gente de Sistema de Entretenimiento. Y por acá nos mandan otra pregunta. Que dice que, bueno, que desde la emisora, desde la 506 Rock Radio, han visto con mucha alegría que ha habido mucha actividad de un tiempo para acá en la escena shoegaze, dark wave, post-punk, etc. Y que eso es muy motivante. Y que también de que la emisora sea parte de ese crecimiento con varios programas. Mencionan que si creen que hay un cambio generacional fuerte que trae a colación este crecimiento de estos sonidos, y que si se sigue trabajando con las uñas o ahí a puro corazón con lo que se hace. No sé si haya un cambio generacional. Yo creo que sí hay proyectos nuevos ahora muy interesantes. Y hay gente, o sea, se ve que hay como que la escena se ha nutrido un poco de gente más joven, lo cual me parece súper chuzo. Pero también uno ve mucho a la gente de siempre, ¿verdad? Como moviendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, más que un cambio generacional, creo que hay como una combinación, una transición ahí interesante ahorita que está, no sé, trayendo cosas interesantes, ¿no? creo que bandas nuevas que a la gente más vieja les están llamando la atención, y gente más joven se está fijando en proyectos nuevos de gente tal vez no tan joven. O sea, no sé, hay una cuestión interesante. Y sí, yo he estado también como muy motivado. De hecho, últimamente nos hemos topado un montón de chivos con un montón de gente. Y he estado tratando de ir a todos los conciertos que puedo también, como para ver qué está pasando. Y sí, es como que motiva. Sí, siento que siempre se trabaja con las uñas. Sin embargo, ahora claramente hay muchas más facilidades que cuando uno quería grabar un disco hace 15 años, digamos. O 20 años, ma, era muchísimo más difícil, era más caro, ¿verdad? Ahora, dime, cualquiera puede tener un pequeño estudio en su casa, ma, y puede hacer maravillas, ¿verdad? Entonces, por ahí hay una facilidad. Creo que siempre que hay cosas fáciles, también se sacrifican cosas, ¿verdad? Creo que de repente, no sé, se pueden desvalorizar un poco las cosas al tenerlas muy fácil. Pero por lo menos en Costa Rica, con lo que se está haciendo, yo siento que hay un equilibrio muy tuanis, man. No siento que se estén haciendo cosas solo por hacerlas, solo por salir del paso. Siento que hay como intereses genuinos y inquietudes que la gente está explorando, y eso me parece muy, muy tuanis, man. Pero ahí vemos, ahí vamos viendo qué va pasando. Bueno, vámonos. Hablo mucha papaya yo. Está bien, de eso se trata. Para que les queden. Y tomando beer aquí, sea bueno. Vámonos con más música, no sé qué nos traen. Bueno, vamos a escuchar a Antiflux. También es un grupo de unos amigos muy queridos. El disco se llama Spirals y la canción se llama Lo Fatal. Esta canción es una adaptación del poema de Rubén Darío, que tiene el mismo nombre. Es uno de mis poemas favoritos, entonces espero que la disfruten. We'll be right back. cierto y el temor de haber sido y un futuro terror. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Antiflux y nos agarraron acá en... bueno, de hecho ahí está la otra banda con la que usted me dijo que iban a tocar también los... Ah, Diablo Stream. Vamos a ver. Bueno, vamos a poner algo... ¡Ay, puta! Ya despiché esto. Perdón ahí por el francés. Vamos a poner algo de Diablo Stream, que es una banda chilena. Es una de las bandas con las que vamos a compartir escenario también ahora en la gira. Y no sé qué vamos a poner porque yo no sé. ¿Cómo? El reflejo de mi muerte. Samara. Eso es lo que sigue. Diablo Strain desde Chile. Bueno, bueno, seguimos acá en Subsuelo. Ya ya saben, para localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Vámonos con una complacencia ahí, nuestro colega Palau, que siempre se conecta y nos pidió algo de 45 Grave. Y bueno, una banda ahí que naciera en 1979, inclinada ahí por el death rock y el sonido gótico. Dina Cancer, Paul Kuttler, Rob Graves y Don Bowles eran en ese momento. Vámonos con el tema esto es 45 Grave. Bueno, ahí está para Palau. Vámonos a escuchar, o vamos, continuamos con la música. Vamos a escuchar un proyecto ahí de Goldlessness, algo así. Que fue un proyecto de Ariel ahí que de, no sé, cuéntanos algo de eso, porque igual yo tampoco tengo información. De hecho éramos nosotros dos. ¿De verdad? Sí, sí. Dave fue, esta vara la empecé a hacer, de hecho, en el tiempo que estaba con Draconian todavía, pero sí tenía como la inquietud de hacer algo diferente, entonces, y fue como de las primeras cosas donde yo experimenté a grabar y a producir un poquillo, ¿verdad? Obviamente esta vara suena así a puro as, pero de ahí trabajaba en una compu que sea, weón, y sí, fue un proyectillo que empezamos nosotros, ya luego con el tiempo se quedó ahí de camino, pero sí, no sé, ¿qué año fue esto? Como 2015 tal vez, 2008, oiga usted, 2015, no jamás, 2015 ya estábamos con Halo, sí, 2008. Y nada, sacamos dos disquillos ahí con piezas vacilonas, entonces vamos a oír una que se llama Waves, es un viaje. ¿Y cómo se llama? Porque no pronuncié, ¿no? Bueno, el proyecto se llamaba Godlessness. Bueno, ya escucharon, hay un proyecto ahí, algo viejito. Y bueno, ya ingresó Eva. No es cierto, no soy yo. Para aprovechar, ya que está por acá, escuchemos algo de su proyecto. también. Porque es así. Ay, para que, ya dijo Ariel, para romper el hielo, vamos a escuchar uno de los temas de Red Apple Cult, del disco The Lover's Path. ¿Cuál vamos a ver? Puede ser Light the Fire. Oli, ¿eh? No, no, Janis quiere que cuente un chiste del tomate que habla, pero yo no soy así. Quiere que lo cuenten los chivos y todo. Ya lo ha pulseado. Vamos, tú puedes. No, no lo voy a contar. Pueden googlearlo ahí. La número 6. Bueno, este proyecto, ¿qué? Háblanos un poco del proyecto. Es, bueno, se mueve como en los géneros del Dream Pop y Dark Wave. Generalmente casi que todos en inglés. En este álbum, de hecho, hay una canción en español, bien bonita. Aquí el jefe es el que produce mi música, también, para variar, Mr. Daddy. Empezamos en el 2019 a bombetear con Red Apple Cult y pues estamos ahorita como en pausa porque ocupados todos, pero espero ahí algún día retomar un poquito. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a la banda Red Apple Cult, otro de los proyectos de los Halos. Y vamos a escuchar más música de la que nos traen ellos. Es una banda que se llama Screams for Tina. Fue una banda como de la movida death rock y gótica así de los 90s en Los Ángeles. Tiene un sonido así bien agresivo, bien tuanis. La pieza creo que es Eleven, la que está ahí de primera. ¿Cómo se llama? Perdón, no escuché. La banda se llama Screams for Tina y la canción creo que es 11-11. Vamos a ver si la pegué. Escuchamos Scream from Tina. Y bueno, algo de lo que se va a presentar en este próximo concierto. No sé si arruino la sorpresa o bueno, no, porque ustedes ya lo tienen en la ficha. Sí, los cierto, invitados. Ya está sí, en la sí. ficha. Entonces, no sé, háblanos un poco de eso. Sí, bueno, para este chivo tenemos un par de invitados que se nos van a unir en escenario a nosotros, a la banda. Que son de amigos de muchos años y además son de músicos que nosotros conocemos y admiramos y escuchamos por muchos años. Y uno de esos es el señorón Henry de Arias. De verdad que este man ha estado en un montón de proyectos chusísimos, pero bueno, yo lo conocí con Índigo. Antes de Índigo estuve en La Clásica, eso sí, una banda súper clásica aquí en el país. No lo digo para decirle viejo, pero sí está viejo. Por allá pasó luego por Tribal, Electric Creatures, y sí, la verdad es que Henry siempre ha estado en proyectos muy, muy chusos. Entonces vamos a poner algo de Índigo ahí para hacerle honor al señor Meridional del disco Sub. Bueno, terminamos de escuchar a la banda Índigo, que, bueno, como dijo Ariel, Henry va a estar ahí acompañándolos en alguno de sus temas, y también tienen otro invitado, ¿no? Sí, sí, nada más y nada menos que el señor Garfey Reyes, que fuera guitarrista de una banda pionera del goth y la movida oscura en Costa Rica, que fueron Umbral. Y sí, ahí va a estar don Garfey acompañándonos. Que Garfey, de hecho, ha estado, bueno, yo siento que ha estado como conmigo muy de cerca, así, todo lo que tengo yo de tocar desde las primeras bandas, siempre he estado ahí metido en ensayos y siempre anda ahí de metiche. Entonces, muy, muy tuanis, mae. A Café yo le tengo un montón de cariño. Yo siento que en ensayos le aprendí mañas a él, digamos. Aunque él no estuviera tocando, pero a ratos llegaba y me decía, quita, idiota, dame la guitarra. Me ayudaba como a entender toques y varas. Entonces, así, con cariño. Sí, con mucho amor. Sí, no, no, es un muy, muy buen compa, mae. Y pues, sí, estuve en una banda que fue súper importante. Entonces, por ahí decidimos invitarlo también. Va a echarse ahí unas cancioncitas con nosotros. De hecho, ahora que, bueno, Umbral, se puede decir que fue ahí desde las primerizas bandas ahí con ese sonido ahí oscuro. Después hubo un repunte, ¿verdad? Que estuvo ya con Draconian y que hubo mucho auge, ¿verdad? Pero después todo decayó y como que ahorita otra vez está resurgiendo, ¿verdad? Como que sí, hay bandas ahí con este sonido ahí un poco oscuro y una tendencia así. ¿Qué creen ustedes del futuro, digamos, de esa escena? O sea, ¿se puede decir que está renaciendo la escena de nuevo? ¿Que hay un movimiento o igual queda ahí como...? Está pasando cosas muy raras, digamos, no solo en Costa Rica, digamos, a nivel así como mundial. Ahorita está pasando que bandas de los 90s que fueron así como icónicas en su momento y luego desaparecieron, que están volviendo. Entonces hay como no sé, como que hay una revitalización de la gente dentro de la escena, muy guiada por las bandas viejas que están volviendo. Pero curiosamente esas bandas viejas son seguidas por personas más jóvenes. Sí, sí, sí, es curioso. Es muy curioso porque es, o sea, lo que ha pasado, siento yo, en la escena es que toda la vida, y creo que pasan muchas escenas, ¿verdad? Y en muchos tipos de géneros que se va metiendo más gente a escucharlo, pero siempre se agarran de lo... Siempre los referentes son las bandas viejas, ¿verdad? Siempre hubo como una época de oro a la que todo el mundo se guinda. Entonces salen estas bandas otra vez y toda la gente que es más joven, pues empiezan como a seguirlos. Entonces eso por un lado es muy interesante, pero yo siento que eso se dio a partir de que las bandas viejas en algún momento dijeron, mira, como que la movida está volviendo a levantar, porque hubieron bandas que siempre estuvieron ahí y por alguna razón la gente como que les empezó a poner más atención en los últimos, no sé, 5 años. Entonces, yo, para mí es como agridulce la vara, porque es como que, hijo de pucha, todas las bandas nuevas ya estamos levantando y los viejos dicen, bueno, volvimos. Entonces quiten, chiquillos, así como... pero no sé, es muy interesante, es muy tuanis. Es tuanis que siga como moviéndose, man. Yo creo que este tipo de varas son como cíclicas, ¿verdad? Como que hay tiempos en que la gente se aburre, solo unos pocos necios seguimos ahí, y luego hay tiempos en que ya se aburren de lo otro que llegó nuevo y se vuelven a lo viejo. Entonces, de ahí, pues, de ahí, así estará. Yo creo que la escena por siempre, la famosa escena, va a ir y venir. Se apaga, bueno, se enciende, se estira, se encoge, es el wiri wiri. Eso. Entonces, vámonos con Umbral, con el tema Tanteando Oscuridad. Thank you. corazón. Cántalo en el viento, un triste suspirar, un retablo de tiempo. Bueno, amigos, estamos llegando al final del capítulo de Subsuelo S.A. aquí con la visita de los colegas de Ariel Manikian de Black Halos. Y no sé, coméntenos de nuevo cómo va a estar el asunto del próximo sábado 15 en el Nico Baker. No sé, no, mentira. ¿No la han invitado? No, yo no voy a ir. No, mentira. A ver, si no me equivoco, empezamos a las 8:30. Abren los Molt, que es una bandota. ¿Ya pusieron música de Molt? Sí, llegué tarde. Sí, ah, bueno. Bueno, algún día. Abre Molt. Luego, obviamente, seguimos nosotros. Y tenemos After Party. Vamos a bombetear un rato ahí con música, pero en el mismo anfiteatro, en el Nico Baker, porque en el Shakespeare también hay otra actividad ahí, entonces no nos dejan poner música en el Shakespeare. Todavía hay preventa, está en 6,000 colones, ¿verdad? La de preventa, no nos subestimen, vayan. Voy a celebrar mi cumple ese día, vayan, porfa, no sean así. Y el día de evento, pues se le sube a 7 rojos, o sea, con ese rojo se compran media birra, entonces se ahorran ahí la vara, se compran en preventa. Bueno, si quieren se despiden, ahora sí. Bueno, había rifa. Ok, vamos a rifar una entrada. Vamos a rifar una entrada para el concierto. Tal miércoles puede ser. Ok, de aquí al miércoles tienen tiempo. Estevitan nos va a explicar la dinámica un poquito. Bueno, eso fue trampa porque ellos lo iban a decir. Pero bueno, nada más entren al perfil de la banda. Ariel Maniquían de Black Halos o al de Subsuelo, ya sea Instagram o Facebook, y etiqueten, nada más etiqueten y pongan ahí, quiero la entrada y listo. De aquí al miércoles vamos a hacer la rifa de los que comenten. Y pues bueno, gracias de nuevo, como les dije, la banda que más nos ha acompañado acá en Subsuelo, pero precisamente, como les dije al inicio, es por el trabajo de ustedes, o sea que siempre están haciendo algo. Siempre están ahí moviéndose, siempre están... jodiendo. Siempre están jodiendo. Siempre están haciendo de todo un poco. Entonces eso es lo bueno. O sea, no quedarse quieto. Y una frase ahí que me encontré, no sé quién la dijo ni dónde salió, pero siempre se me quedó marcada ahí, la imaginación al poder, y es lo que ustedes hacen. O sea, son bastante creativos, siempre hacen cosas y pues bienvenidos acá cuando sea. Muchas gracias, man. Siempre, siempre un gusto venir por acá. Y cerramos con qué. Cerca del fuego de la barranca.